Que la honra y la gloria sean para Dios. ¿Cuántos estamos felices este santo sábado, hermanos? Nuestro corazón está alegre, porque sabemos que el verdadero pueblo adventista va a seguir adelante. Sabemos que los que no se han mezclado con Babilonia, no serán Babilonia. Sabemos, hermanos, que el que se humilla delante de Dios, Dios lo sana. Amén. Dios lo levanta. Dios le da la esperanza de la segunda venida de Cristo. Estos congresos, hermanos, tienen como objetivo afirmarnos en la fe una vez dada a los santos, proyectarnos en la predicación del Evangelio sin temor ni temblor, y también, hermanos, animarnos si nuestra fe está caída. Oh, y qué precioso, hoy va a haber bautismos también. Amén. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Después de que nosotros terminemos de cantar el último himno, nos vamos a dirigir hacia las aguas bautismales. Amén. Porque sabemos que la obra de Dios, la palabra de Dios no volverá vacía. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía. Me gusta lo que dice el profeta, dice, irán andando y qué, y llevando la preciosa qué, la preciosa semilla. Hay que andar, hermanos, hay que caminar. Pero dice la palabra de Dios, regresarán ¿cómo? Regresarán con regocijo, amén, trayendo esas preciosas gavillas, esos preciosos frutos para la honra y la gloria de Dios. Sí, muy bien. ¿Cómo lleva por nombre el título de este tema? ¿Entendiendo qué? ¿Las señales de quién? Gracias, hermano Bartolo, muy amable, Dios le bendiga. ¿Entendiendo las señales de qué? De los tiempos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, es un verso que me ha estado dando vueltas y vueltas. Romanos, capítulo 13, verso 11. Me equivoqué. Romanos, capítulo 13, verso 11. Y dice la palabra de Dios. Podemos leer el 11 y el 12. Y esto, conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo estaba hablando Pablo? ¿De qué tiempo? Él le estaba diciendo a los romanos, vamos a conocer el tiempo. ¿Qué tiempo? Sí, el tiempo de Dios, muy bien. Pero, ¿de qué tiempo hablaba Pablo? Ahora, ¿de qué tiempo hablamos nosotros? Oh, por eso el tema se llama Entendiendo dos cosas: las señales y entendiendo los tiempos. Amén. Si entendemos de qué tiempo hablamos, vamos a entender las señales del tiempo que estamos hablando. Amén. Amén. Claro, ¿verdad? A veces tú me preguntas, o le preguntas a alguien, oye, ¿fuiste a Morelos? Bueno, he ido muchas veces. ¿Cuándo? Dime, ¿qué año? En el 2015, 2016, 1940, cuando nací. ¿Cuándo? Pablo dice, bueno, no nací en 1940, ¿verdad? Hay algunos que sí nacieron más allá y quizás se encuentren con nosotros, y nuestros respetos para los hermanos que tienen edad. Amén. Amén. Esto, conociendo el tiempo, Pablo le urgía que los romanos conocieran en qué tiempo estaban viviendo. Es la misma urgencia para el pueblo de Dios. ¿En qué tiempo? ¿De qué tiempo? ¿Qué vamos a conocer? Hoy, hermanos, con la ayuda de Dios, intentaremos entender de qué tiempo Pablo le estaba hablando a los romanos. Pero vamos a seguir leyendo. Que es hora ya de levantarnos ¿de quién? Del Señor. Un grupo de cristianos en Roma estaba dormido. ¿Sí? Como ahora muchos cristianos están dormidos por el sueño romano, por las infiltraciones jesuíticas romanas en las organizaciones religiosas. Es hora ya de levantarnos del sueño. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué nos va a hacer levantarnos del sueño? ¿Conocer qué? ¿Qué tiempo? ¿Eso es? El tiempo nos va a decir, como se dice en inglés, ¿verdad? Wake up, levántate, despiértate. Son las 8 de la mañana. Así dice el reloj. Son las, ya es muy tarde a las 8, ¿verdad? Pues claro. Sí, es que estamos dormidos. Pues. Hoy nuestras hermanitas estuvieron tempranito, ¿verdad? Sí, temprano. Es hora ya de levantarnos del tiempo, del sueño. Porque ahora Pablo está hablando en su tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está más cerca. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Entonces Pablo liga los tiempos, el conocimiento de los tiempos, nuestra situación adormilada y la salvación que tenemos enfrente. Verso 12. La noche ha pasado. Para Pablo, ¿qué era la noche? ¿Sí? ¿Pero qué significaba para Pablo la noche? La noche ha pasado. O avanzado. ¿Cómo dice su Biblia? La noche está avanzando. ¿Y qué dice? Y ha llegado el día. ¿Está hablando de tiempo, Pablo? Claro, está hablando de las sazones de los tiempos. De hecho, si nosotros nos ponemos un poquito más a entender este pasaje, conociendo el tiempo, y dice, la noche ha pasado, ha llegado el día, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Noche y día, ¿a dónde nos lleva? No, a ver, ¿dónde es por primera vez se dijo? Fue la tarde y la mañana. Oh, hermano, nos lleva a la creación. Dios es el autor de los tiempos. Amén. Es más, vamos a la Biblia, vamos a Génesis para refrescar nuestra memoria. Los días de la creación, ¿sí? Y específicamente, los días de la creación, Génesis. Génesis capítulo 1. Verso 14. Y dijo Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué es? ¿Qué? ¿Para qué dice? Para apartar el día de quién. ¿Cuáles son esas lumbreras? Las estrellas, el sol y la luna. Aquí lo dice. Sean por qué. Por señal. Ah, hermano, sean por qué. Sean por señales y para las estaciones, para los días y los años. Claro. Hermanos, desde el Génesis, Dios mencionó que los tiempos iban a ir acompañados por las señales de qué. De el sol, la luna y las estrellas. Amén. Ah, hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Aquí tenemos un mensaje profético, sean por señales. ¿Recuerdan cuándo fue una de las primeras señales que se nos dijo que estábamos entrando en el tiempo del fin? ¿La caída de qué? La caída de las estrellas, lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis, Génesis, toda la Biblia es un solo libro. Y sean por señales para las estaciones y para días y para años. Amén. Amén. Amén. Volvemos otra vez a Romanos capítulo 13. Entonces Romanos capítulo 13 nos dice, nos habló de la noche y nos habló del día. Dice, la noche ha pasado, ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de qué dice, de las armas de la luz. Amén. Amén. Romanos capítulo 13, verso 12. Andemos como es de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Amén. ¿De qué nos está hablando aquí? que el conocer los tiempos tiene que afectar nuestra vida para con Dios en santidad. Amén. Lo que vamos a estudiar hoy tiene como propósito esto, hermanos, que nos acerquemos más a la palabra de Dios, a Cristo el Señor. Amén. ¿De dónde viene la frase señales de los tiempos? Vamos a Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Ahí viene la frase. Esa es el nombre también que llevó por mucho tiempo y todavía existe hoy, pero ya son señales falsas. Una de las revistas muy conocidas adventistas en inglés se llama Signs of the Times, señales de los tiempos. Y esa revista tenía como propósito irle diciendo a la gente en qué tiempo íbamos. Juan capítulo 16. Perdón, me equivoqué. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a ver lo que menciona la palabra de Dios. De ahí viene la frase señales de los tiempos. De ahí viene. Una frase que ha identificado el movimiento adventista. Pero hermanos, hoy tristemente el movimiento adventista y el mundo entero ha perdido de vista lo que significa la frase señales de los tiempos. Dice la palabra de Dios. Los fariseos también con los saduceos vinieron. ¿Para qué? Y tentándole, deseando que él mostrara una señal de dónde. Una señal del cielo. Previamente, ¿sí? Previamente, nosotros tenemos que Jesús había alimentado a 4,000. Y los fariseos decían, bueno, él ya ha estado sanando gente, ya estaba alimentando personas, pero ahora necesitamos algo contundente. Vamos a decirle, si él realmente es como él dice ser, el Mesías, que nos muestre su divinidad. Vamos a pedirle que del cielo haga descender algo o muestre, no sé, quizá que ilumine la luna en el momento de la tarde, una señal del cielo querían ellos, tal vez que descendiera fuego del cielo, ellos querían ya, miren hermanos, ya sus ojos ya no podían soportar las señales que Jesús hacía sanando al enfermo, al ciego, al débil, al necesitado. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros para convencerlos de este gran mensaje? ¿Escucharon el testimonio de los hermanos? De la hermanita que la diabetes se le ha casi calmado. ¿Cuántas señales más queremos nosotros? Para decir que este es el mensaje. Los fariseos y saduceos. Ya. Los milagros de Cristo les eran comunes. Hermanos, este gran mensaje adventista va acompañado por señales y milagros de parte de Dios. Amén. Pero se nos son comunes. Y los fariseos y saduceos decían, ahora Señor, queremos que tú hagas un milagro en el cielo. Ahora queremos que tú muevas una constelación. No sé, querían un milagro. Por eso dice la palabra de Dios, muéstranos una señal del cielo. Ahora sí. Entonces, si tú nos muestras una señal en la luna, en las estrellas, en algo del cielo, entonces vamos a creer que tú eres Dios. Mas él, me equivoqué ahí, mas él contestó, mas él respondiendo les dijo, y esta es una traducción que dice de la Biblia King James, cuando es la tarde, dicen, ¿será qué? Será buen tiempo. Ya que el cielo está como rojo, como dicen sus Biblias. Cuando es la tarde, decís sereno, porque el cielo tiene qué? Arreboles, o sea, color rojito. Ah, el tiempo va a estar como. El tiempo va a estar clarito. ¿Sí? Y por la mañana, ¿será qué? Mal tiempo, las traducciones dicen, hoy habrá tempestad, ya que el cielo está qué, nublado. Está nublado, está triste, algunos ponen, aquí le pone la King James, está rojo y abajo, oh hipócritas, ¿qué significa hipócrita? Hipócrita es una palabra compuesta griega, hipos kratos, hipos bajo, krato, gente de bajo juicio, gente que no entiende. Le dice a Jesús, a los fariseos, oh hipócritas, que sabéis hacer diferencia o pueden discernir qué dice aquí. En la faz del cielo. Ustedes sí tienen la capacidad para saber distinguir cuando el cielo está triste o cuando va a haber qué. Cuando va a haber lluvia. Cuando va a haber tempestad. ¿Y qué les dice? Pero no pueden discernir qué. Y aquí está la frase. Signs of the times. Señales de los tiempos. No pueden discernir. Y hermanos, este mensaje es para su iglesia actual. Amén. Nosotros decimos, subió la gasolina. Entonces, ¿va a subir qué? Va a subir todo. La canasta básica. Esa es una señal, va a subir la canasta básica. Nosotros, entendiendo los tiempos, sabemos las señales y podemos discernir, ¿o no, hermanos? Sí, como hay mucha gente está preocupada por lo que hizo Donald Trump y dice, puede venir la guerra tercera. Sí. Está conociendo que el peligro ya está. Ahora, de eso vamos a hablar. Ahora, sigan leyendo sus Biblias porque el verso no está ahí. Verso 4. La generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Demanda señal. Mas señal no les será dada. No les voy a hacer una señal. Y dice la sierva del Señor, en el libro de Deseo a todas las gentes, que los discípulos estaban ansiosos que Jesús llevara a cabo una señal. Ojalá que Jesús en este momento haga una señal delante de los fariseos y saduceos. Pero Jesús no satisfizo su curiosidad. Amén. Ni con los fariseos, ni con los saduceos, y ni tampoco con el mismo diablo. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Y Jesús no satisfizo su curiosidad. Hermano, cuando vamos a dar el mensaje, hay que saber a quién se lo estamos dando. Amén. Hay gente que nada más quiere, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Hay que probarlas. Sea incluso mayordomo de tu tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios, la generación mala y adúltera, verso 4, verso, capítulo 16, demanda señal, mas señal no le será dada. Yo no voy a mover el cielo, ni una pizca, nada voy a mover, dijo Cristo Jesús. Mas señal no le será dada, sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. Y dejándolos, ¿qué pasó? Se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Así como Jonás se dijo en el libro de 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Bueno, esa es una señal. Capítulo 12, verso 42. ¿Qué hizo Jonás? Exactamente, dice de cierto las gentes, que Jonás se dedicó a predicar. ¿Y qué pasó? ¿El pueblo qué? Se arrepintió. En ese momento Jesús estaba diciendo, ¿ustedes demandan señal? Véanme predicar, les decía Jesús. Vean lo que estoy haciendo. Es suficiente con lo que yo les he mostrado, decía Cristo. Dice, ¿y ustedes no entienden las señales de qué? De los tiempos. Me llama la atención esta cita del Espíritu Profecía que está en el instructor juvenil, Youth Instruction en inglés. No era la misión de Cristo de exaltarse como un astrólogo. No. Cristo no iba a decir, ok, voy a alumbrarte esa estrella y Orión te lo voy a bajar. No era la señal de Cristo. No era su misión. Su obra estaba con seres humanos pecadores que vino para salvar de la desesperación y la miseria. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ellos no entendían la señal de los tiempos. Jesús le dijo, miren, yo estoy predicando, es suficiente. Jesús le dijo, estoy sanando, es suficiente. Estoy levantando enfermos, es suficiente. Estoy resucitando muertos, es suficiente. Pues eso consta, pues, la escritura que iba a suceder cuando él viniera. Sí, estamos estudiando el tema las señales de los tiempos. De cierto, las gentes, capítulo 44, dice: cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. A ver, muéstrame que este mensaje es el verdadero. Son muchos que hoy están pidiendo ¿qué? Una señal. Ah, si este mensaje es verdadero, yo creo que no, dice la mayoría de la gente, se va a caer. Hoy la gente en la organización está pidiendo una señal si el mensaje del tercer ángel es el correcto mensaje, es el verdadero, es el mensaje de transformación del carácter. Están pidiendo una señal, pero ¿saben qué? No se les va a dar señal, porque señal ya se les ha dado desde 1844. Este gran mensaje se ha estado predicando. La señal es que el mensaje que predicamos lo dejaron ellos. Esa es la señal. La señal es que este mensaje está siendo predicado. Gloria a Dios. Pero ellos están pidiendo una señal, que si este es el mensaje que hay que predicar. Señal no se les va a hacer nada. ¿Y qué hizo Jesús con su pueblo, que era compuesto de fariseos y saduceos? ¿Qué dice la Biblia? Les dijo: señal no se les será dada. Solo vean que Jonás estuvo predicando y la gente de Nínive, ¿qué pasó? La gente de Nínive sí creyó. Esa es una gran señal. Y ustedes, fariseos y saduceos, con tantas señales que he hecho frente a ustedes, no creen. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos, muchos, que como los judíos claman: muéstranos, ¿qué dice? Una señal, realízanos un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. Amén. No, Cristo, dice, no hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Señor, si este mensaje es el verdadero, que me saque la lotería. No, hermano. Dios no viene a satisfacer nuestra curiosidad. Y a veces decimos: Señor, si este mensaje es el verdadero, que pase esto. No, Dios no satisface dos cosas: la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio, ¿qué dice? No queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? Amén. Hermanos, ¿cuántos hemos sido libertados de la servidumbre de Satanás, de toda tradición, de toda cosa que ha nublado nuestra mente? Amén, hermanos. Este es un milagro. Y esta es la señal para los hermanos dirigentes de la asociación de la Conferencia General, que el pueblo de Dios está viviendo el mensaje de los tres ángeles. Esta es la señal. Y una de las señales más grandes es que estos congresos del mensaje de los tres ángeles se están llevando a cabo en varias partes de México y en varias partes del mundo. Amén. ¿Qué señal piden ellos? ¿Qué señal? Señal no se les hará nada. La mejor señal es que las hermanas que tienen diabetes se están curando. La mejor señal es que familiares de la gente que está allá en la Unión Mexicana del Norte han sido sacados de las drogas cuando han ido con hermanos de su estén propio a tratarse. Esa es la mejor señal. La mejor señal es que hermanos adventistas, algunos llenos de cáncer, algunos llenos de leucemia, han ido a los ministerios de su estén propio a curarse y por la gracia de Dios han sido curados. ¿Qué más señal quieren? ¿Qué más señal? Se les cae una estrella encima. Y la mejor señal de que el pueblo de Dios será fiel es que como en el pasado el pueblo de Dios hizo alianza con Roma. ¿Cómo, hermano? Sí, y los que creen en las trompetas en el futuro están esperando meteoros que caigan, cuando estas son las señales que dijo Dios a través de sus profetas y su última profeta, que iban a estar en el pueblo de Dios. Así que, hermano, cuando te venga la duda, o como los discípulos, Señor, quiero ver algo en este movimiento, ve el hermano que vino de una religión, ha dejado de transgredir el sábado y ahora lo está guardando. Esa es una señal. Veámonos nosotros cómo estábamos, llenos de tinieblas, como nos reíamos ayer con nuestro hermano Pablito por allá. ¿Qué tan obedientes, más que obedientes? Esclavos de nuestra conciencia que les éramos a los hombres. Claro. Y ahora, hermanos, Dios nos ha libertado de todo ese yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué más señal queremos? La más grande es que yo estoy aquí. Y como dice el himno, qué maravilla me ama Jesús, qué maravilla me ama Jesús. Sí, me ama aún a mí. ¿Qué más señal? Así que de ahí viene la frase, señales de los tiempos. Y hermanos, nosotros no nos movemos por sentimiento. Caminamos por fe en la palabra de Dios. No damos un paso porque hoy creemos y mañana no creemos. Damos un paso porque nuestra fe está firme en un así dice Jehová. Amén. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. Gloria a Dios. Un corazón transformado. ¿Cuántos corazones, cuántos cuerpos Cristo sanó? Y aún los fariseos decían, Señor, muéstranos qué. Muéstranos una señal. Pero señal no les será dada. No les será dada señal. Bien, en esta mañana ya vimos que hay que conocer los tiempos, que los tiempos tienen que ver con nuestra preocupación para dedicarnos más a Dios, que la frase señales de los tiempos tiene su origen en Cristo mismo, amén, y que viene como respuesta a una incredulidad de tanta muestra de amor de Dios a su pueblo, de sanar, de transformar corazones, y aún así los discípulos, los fariseos decían, no nos importa la transformación que tú estás haciendo, muéstranos una señal allá en las estrellas. Las estrellas, allá en el cielo. Jesús dijo, no, es suficiente con lo que les he dado. Bien, en esta mañana he dividido el tema en estas secciones. ¿Las pueden ver ahí ustedes? Vamos a hacerlas un poco más grandes. Vamos a ver, el tema se llama ¿las señales de qué? ¿Pero de qué tiempo hablaba Pablo? Bueno, hoy vamos a estudiar que la Biblia nos habla de varios tiempos. Amén. Y vamos a ir repasando. Por ejemplo, nos habla cuando Cristo vino predicando el tiempo, o sea que se ha cumplido. También nos habla la palabra de Dios y vamos a estudiar qué significa el tiempo de qué. El tiempo de la visitación. ¿Sí? Después vamos a entender qué significa el tiempo de qué. Tiempo de los gentiles, del año 34 en adelante. ¿Sí? Sobre ese mismo tiempo de los gentiles, vamos a repasar para los beneficios de los que han venido por primera vez, la frase tiempo, tiempos y medio qué. Dios es un Dios que tiene todo establecido. Amén. Amén. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el tiempo, hermanos. Es bien importante que nosotros aprovechemos el tiempo a lo máximo, platicando con los hermanos, pasando incluso tiempos de descanso, tiempos de predicación. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Amén. Bueno, entonces está, repetimos, Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. La Biblia dice tiempo de visitación. La Biblia menciona tiempo de los gentiles. La Biblia menciona tiempo, tiempos y medio tiempo, la mitad de un tiempo. Pero también se menciona tiempo de qué? Tiempo del fin. Y la Biblia también menciona, junto con el Espíritu profecía, fin del tiempo de qué? Fin del tiempo de gracia. ¿Entendemos los tiempos? ¿Los comprendemos? Ahora, cada tiempo va acompañado de señales. Amén. Esas señales son para que nosotros comprendamos los tiempos. Amén. Por eso Cristo dijo, ustedes no entienden las señales de qué, de los tiempos. Cuando nosotros, y por eso dos cosas que estoy repitiendo desde la mañana, si comprendemos el tiempo, comprenderemos qué, las señales, y sabremos cómo amonestar, el tipo de mensaje que hay que dar. Amén. Así que fíjense una cosa, mis queridos hermanos, en esta mañana nosotros traemos la misma línea profética de Daniel hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Amén. Es lo que traemos. Y vamos a ir paso por paso estudiando en este día, en esta mañana, lo que la Biblia dice. Por eso Pablo era bien enfático al decirle a los romanos, y esto, conociendo ya el tiempo. ¿Qué tiempo? Él conocía su tiempo. Por eso llamó a la gente a despertar del sueño. Y es necesario que nosotros conozcamos el tiempo que vivimos para también despertar del sueño. Amén. Bien, vamos a ver. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no disciernen las señales de los tiempos, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué tiempo? De su tiempo, de él. Ok. ¿De qué tiempo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios o el Espíritu profecía. Cristo en su santuario dice, Cristo mismo los envió a los discípulos, obviamente con el mensaje, el tiempo será que. Oh, Cristo manejaba los tiempos. Él sabía en qué tiempo estaba. Cristo mismo los envió con el mensaje, el tiempo será que. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed que en el Evangelio. Aquí notamos un principio de interpretación profética. Todo el que conoce los tiempos va a entender la señal que está viviendo en esos tiempos. Por lo tanto, al entender la señal de ese tiempo, su vida va a tener una experiencia espiritual definida. Amén. Así es. Aquí está. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed que en el Evangelio. Amén. El mensaje se basaba ¿dónde, hermanos? ¿En dónde, hermanos? En las profecías de Daniel. Es para entonces, para entender los tiempos, es necesario entender ¿qué? Las profecías. El mensaje se basaba en las profecías de Daniel. Ahí me equivoqué, le puse de Daniel, del libro de Daniel. El ángel había declarado. A ver, vámonos a estudiar, hermanos. Cuando Jesús dijo, vamos a Daniel capítulo 9, 25, lo hacemos para beneficio de los hermanos que están por primera vez escuchando este mensaje y también para beneficio de todos, de ir viendo las líneas de los tiempos. ¿Sí? Daniel 9, 25. Abrimos la palabra de Dios. Sabe pues, ¿y qué dice? Entiende. Y entiende. ¿Los fariseos y saduceos tenían acceso a esta profecía? ¿Al libro de Daniel? Sí. Sí. ¿Y ellos la leían? ¿La entendían? No. No entendían las señales de los tiempos. ¿Quiénes entendieron las señales de los tiempos? Cuando Cristo vino a nacer, ¿quiénes la entendieron? A ver, ¿qué tipo de pastores? Sí, porque no vayan a pensar que los pastores de la asociación. No, no, no. ¿Qué pastores entendieron? Los hermanos que ganaban su vida en el campo. La gente sencilla y humilde es la que Dios le da el privilegio de entender las señales de los tiempos. La gente pagana, como los sabios de Oriente, su estrella hemos visto y venimos a qué. Adorarle. Herodes dice, algo está pasando por aquí, vinieron a buscar un rey. A ver, ustedes, líderes del Instituto de Investigación Bíblica, díganme dónde van a ser el Mesías. La profecía dice que dónde. En Belén de Judea. Háganmelo saber porque yo también quiero adorarlo. Hay gente que entiende las señales de las profecías, pero no para un cambio de corazón, sino para ir contra quién, contra los que están predicando el mensaje. Y no lo entienden por estudio de la profecía. Herodes no lo entendió por el estudio de la profecía. Herodes lo entendió porque los fariseos se lo dijeron en Belén de Judea. ¿Sabían los fariseos entonces dónde iban a ser el Mesías? Sí. ¿Y por qué no lo identificaron? Porque no conocieron al tiempo. Porque ellos no entendieron que ya había llegado el tiempo. Oh, qué importante es entender la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta dónde, hermanos? Aquí estaba, hasta el Mesías Príncipe. Ahora vamos a ver el tiempo, vamos a contar. ¿Habrá cuántas? 7 semanas y 62 ¿qué? Semanas. ¿Cuántas semanas en total? ¿Cuántas? 69 semanas, ¿saben? Nosotros sabemos que hay un principio día por año, ¿sí? Ese principio se les fue dado, ellos ya lo entendían. No, y lo tenían para que lo ratificaran cuando les quisieran. Por eso en Mateo capítulo 24 es un verso que podemos ir. Mateo capítulo 24, Jesús se refiere allí a estudiar el libro profético de Daniel. Mateo capítulo 24, verso 15, dice: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta, ¿qué? Que estará en el lugar santo. Y luego, ¿qué dice? El que lea, ¿qué? Entienda. ¿A quién le está diciendo Jesús que puede entender el libro de Daniel? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién le dijo ese sermón? ¿Qué está escrito? No, a ver, vamos a ver. ¿A quién le está diciendo Jesús? A los discípulos. Salido Jesús iba a hacer el templo, se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y quiénes eran los discípulos? ¿Qué era Pedro? Pedro pescaba. ¿Podía entender las señales de los tiempos Pedro? ¿Qué dice la Biblia? ¿El que lea qué? ¿Quién era Juan? Tenía un carácter del trueno. Y también era un pescador. ¿Podía entender las señales de los tiempos Juan? Sí, leía. Sí. Felipe, Natanael. ¿Hemos hallado a quién? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron las señales de los tiempos? Habían estado estudiando profecía. Y dijeron, de acuerdo a la profecía, ese es el Mesías. ¿Amén? Amén. Algunos predicadores por ahí que le echan porras a Roma dicen, ah, solo hay que hablar de amor porque hemos hallado al Mesías, a Jesús. No, hermanos, el mensaje de ellos, identificaron a Jesús porque habían estado estudiando las profecías. Amén. Y conocían los tiempos. Hemos hallado al Mesías. Y Jesús dijo, el que le entienda, pescador, carpintero, panadero, ¿qué más? Campesino. Campesino, como nuestros queridos hermanos de aquí de Mitepec. Pastores de ganado, ¿sí? Y todo tipo de profesión, la cual se humille delante de Dios, puede leer y entender. las señales de los tiempos. Amén. Entonces, aquí estaba definida un periodo de tiempo. Mira, cuando aparezca el Mesías Príncipe, ustedes lo van a entender tan sencillo. Solo sepan la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tan sencillo. Eso era lo que Jesús les decía: ustedes no entienden las señales de los tiempos. ¿Cómo iba a venir el Mesías? El Espíritu de Jehová está sobre ¿quién? Sobre mí. ¿Me ha enviado para qué? Para libertar a los cautivos de corazón, sanar al quebrantado, dar vista al ciego. Hermanos, con tanta señal, y no entendían que ese era el Mesías, el tiempo de cumplimiento de la semana número, ¿qué? 69. Pero la historia de la redención dice que su orgullo no les dejaba distinguir. Su orgullo no los dejaba distinguir. Es que ustedes no fueron a estudiar teología, y nosotros somos de los 70 ancianos. Tenemos maestrías y doctorados en Fuller, en Andrews y en todo tipo de universidad pagana por Roma hasta el día de hoy. Hermano, eso es precisamente. Si hay hermano que dice, pero ¿por qué mi iglesia no despierta? Porque tu iglesia tiene el ¿cómo le podríamos llamar? Esa venda de una educación pagana que no hace que los doctores con summa cum laude, altos grados de honores en latín, provenientes de Roma, les ayuden a distinguir esos grados de honores. Hermano, yo les digo la verdad, yo cuando gradué de la secundaria, de la preparatoria, me pusieron ese gorro negro, creo que ya lo quemé. Me pusieron unas cosas, líneas rojas, creo, y una amarilla, que no sé qué distintivo era. Se apela al orgullo. Eso no ayuda a discernir las señales de los tiempos. Qué lugar más precioso como estar en la naturaleza como los pastores de Belén. Y entender el tiempo que se va cumpliendo. Amén. Entender. Cristo en su santuario. Aquí vamos a leerlo todo, vamos a leerlo y vamos a repasar esto que es necesario para nosotros, porque nosotros vamos en la misma línea, solo que por acá adelante. Amén. Amén. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, es decir, 69 semanas, ¿o qué dice? 400 ¿qué? Aquí está, 457 hasta el Mesías Príncipe habrá 483 años. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué tanto tiempo? ¿Qué Jesús dijo? 70 semanas están determinados para tu pueblo y tu santa ¿qué? Bueno, ¿por qué Dios le dio un ultimátum de 70 semanas? Es que desde que los llamó en el monte del Sinaí, hermano, le dijo, tú vas a ser pueblo santo. Y fue pueblo santo, altas y bajas, bajas y altas. Y finalmente se fueron a la baja. Y Dios los mandó primero en el cautiverio asirio y después en el cautiverio babilónico. ¿Sí? Y después les dio un ultimátum. Ok, vuélvanse a edificar Jerusalén, pero les doy 70 ¿qué? 70 semanas. 70 semanas y punto. Si no quieren ser mi pueblo, pues ni modo. Y después de esas 70 semanas, yo voy a ver qué hago. Amén. Ese es Dios, hermanos. Amén. Qué gran Dios tenemos que tanto tiempo, lleno de misericordia, le di a su pueblo 70 semanas. A ver si cumplen mi pacto. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457. A partir de esa fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27. ¿Sí? Hasta el otoño, nos pasamos esa nota. Entonces fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías, ¿qué significa, hermanos? El ungido. El ungido. En el otoño del 27 después de Cristo, fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Y cuando estaban ahí bautizando a Jesús, y cuando Jesús se acababa de bautizar, ¿qué dijeron? Este es mi hijo, ¿qué? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi hijo amado. Y descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? ¿Vieron esas señales de los tiempos? Claro, ¿lo entendieron? No, hermanos. Porque ellos no conocían el tiempo. Hoy podemos nosotros estar viendo muchas señales. ¿Sabrá qué será eso? Satanás dijo que iba a ser señales. Sí, hoy podemos estar viendo la iglesia uniéndose con el Estado y la gente roncando como en el tiempo de los romanos. No sabe lo que está pasando. Hay muchos hermanos sinceros adventistas. ¿Cómo me da tristeza que se meten y se salen de esa casita, cajita de zapatos, que ellos le llaman AR? Entran, salen. Afuera está el remolino de las señales de los tiempos. Y ellos, tía de las Dorcas, señales de los tiempos. El apóstol Pablo testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Oh, mire, hermano, qué precioso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se suponía que los líderes entendieran los tiempos, ¿sí o no? ¿Los entendieron? ¿Quiénes los entendieron? El pueblo. Y Jesús, viendo la ceguedad espiritual y profética de su pueblo, dijo: yo les voy a ayudar. Yo finalmente les voy a dar la respuesta del examen. Amén. Qué bonito creer, qué bonito cuando nos da la respuesta. No sabemos. Y nos dicen: ponle, es 10, pues, ya ponle. Y pena nos da, ¿verdad?, que nos den la respuesta en el examen. Jesús dice: pues ya le voy a decir yo, pobrecito, no, a ver si así entienden. Y no nada más yo, voy a comisionar a mis 12 apóstoles que vayan en este momento solo a las ovejas de la casa perdida de Israel, y les voy a decir: prediquen a todos, por favor, que abran sus Biblias, que vean Daniel 12, que el tiempo se ha cumplido. Yo les voy a ayudar. A los suyos mismo. Los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Estás así. No entendieron las señales de los tiempos. Hay una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día, Corporación, con 20 millones, que no entienden las señales de los tiempos, su mayoría de miembros. Hay miles en el mundo, evangélicos, presbiterianos, católicos, pentecostales, que no entienden las señales de los tiempos. Hay miles de judíos que siguen esperando al Mesías. ¿Quién? Como dice la palabra, ¿quién les predicará? ¿Quién les va a hablar? Este pequeño pueblo, hermanos. Amén. Este pequeño pueblo es urgente, hermanos. Y Cristo Jesús les dijo: está bien, el tiempo se ha cumplido, pues. Y ni aun que Cristo les dijo: el tiempo se ha cumplido, ellos entendieron. Hermanos, la sierva del Señor menciona que muchos van a rechazar el mensaje del tercer ángel. Muchos no van a entender el tiempo, no lo van a comprender. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús les digo, el mensaje adventista trae la misma línea profética que los apóstoles. Amén. Amén. Como predicaba en un congreso de nuestros hermanos allá, les comentaba y les decía: ¿sobre qué base profética predicaron los apóstoles? ¿Daniel 9 qué? ¿Daniel 9 qué? 25. ¿Sobre qué base profética aprendamos nosotros este movimiento adventista del séptimo día? ¿Daniel 9 qué? No. Daniel 8:14. ¿Amén? ¿Qué dice Daniel 8:14? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Amén? Conozcamos el tiempo en que estamos ahora. Oh, hermanos, al hacer este tema me emocionaba. 170 años de que lleva el Señor purificando. Sí, hermano. Me emocionaba. Porque una vez más refrescó el Espíritu Santo en mi memoria que el tiempo está cerca. Los tiempos proféticos se han ido cumpliendo. Y estamos nosotros a las puertas de la segunda venida de Cristo. Amén. ¡Qué privilegio! El himno dice, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será. Ahí estamos. Ya no estamos como los discípulos allá lejos, como Daniel allá en Babilonia. Has estado tan cerca de una puerta que has querido entrar. A las puertas llega ya. ¿Amén? A las puertas llega ya. Entonces, a ellos les tocó predicar que este tiempo se había cumplido, las 69 semanas. A nosotros nos toca predicar que este tiempo de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, los cuales incluyen las 69 semanas, este tiempo también ya se ha cumplido. Amén. Amén. ¿Cómo les diremos que el tiempo se ha cumplido? Con dos cosas, con la profecía y con las señales. ¿Amén? Pero ¿cuál es la mejor señal? ¿Cuál es la mejor señal? ¿Se acuerdan la cita que el Evangelio no será dejado sin señal? ¿Cuál es la mejor señal? Un corazón transformado. Para que entiendan. Las cadenas del diablo, de la esclavitud, quitadas por el poder del Espíritu Santo. Esa es la mejor señal. Lo anunciado por los discípulos en nombre de Cristo, en nombre de su Señor, era correcto en cada germano. En cada detalle. Ellos iban diciendo cada detalle. Ellos explicaban la profecía a detalle. Tristeza me da ver un adventista del séptimo día hoy que no sabe ni entiende los tiempos ni las señales. Y hermanos, los discípulos iban detalle por detalle explicando la palabra profética más segura. Un detalle, ¿sí? Un detalle, pero ni quieren leerlas. Ah, ahorita el detalle, dice el hermano, es que ni quieren leer las profecías. ¿Y qué explicaban los discípulos? Miren lo que explicaban. Y los eventos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. Amén. Es decir, vieron que Jesús, o escucharon que Jesús fue bautizado. Todo el mundo sabe que Jesús, vino una voz del cielo. Oh, vean cómo Jesús está levantando al enfermo, resucitando al muerto. Vean. Todo iba por detalle y les enseñaban la palabra profética más segura, lo que decía Isaías del Mesías. Hermanos, la misma obra es para nosotros hoy. Amén. Amén. Exponer las señales de los tiempos. Oh, no hemos llegado, apenas estamos iniciando el tema. No hemos llegado al fin. Porque ahorita nosotros estamos hasta acá, al fin del tiempo. Amén. Amén. Dice alguno, ¿cuáles son las señales del grupo pequeño, usted propio? Pues ya aquí están los testimonios, son las señales. Exacto. Pásenle, hermanos, bienvenidos. Están al día. Las señales están al día, hermanos. Ahora, los eventos, hay eventos predichos proféticos, y los discípulos, ¿qué decía? Y los eventos predichos estaban realizándose en ese mismo momento, y ellos estaban explicándolo en detalle. El mensaje de ellos había sido: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha, ¿qué?, acercado. Al expirar el tiempo, las 69 semanas de que había de extenderse hasta el Mesías, príncipe o el ungido, Cristo había recibido, aquí está, la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, y el reino de Dios que había declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Amén, hermanos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Ver el fin de las 69 semanas. Amén. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? ¿Con cuál bendita? Ver el fin. ¿De qué? De los 2300 tardes y mañanas. Amén. Por eso eres adventista del séptimo día. Vamos en la misma línea profética que los discípulos, siguiendo la palabra inspirada, con nuestros ojos siendo testigos de los acontecimientos, porque el fin está cerca. ¿Para qué te ha llamado Dios, hermano? Para salvación. ¿Cómo se afirma nuestra fe? El que lea entienda. Al ver los eventos proféticos, mi fe se afirma hoy más que nunca. Y nuestra necesidad de salvación se aferra más a la sangre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos repasado, porque el tema se titula ¿Las señales de quién? De los tiempos. Y hacemos más grande. Hasta aquí hemos entendido un poquito que lo primero, las 69 ¿qué? Semanas, ¿sí? El tiempo se ha cumplido. Los discípulos decían: mire, ya Jerusalén ha sido reedificada, el templo ha sido reedificado, aquí está el Mesías, ¿qué más quieren? Lo tienen haciendo milagros, ya se cumplió el tiempo. Oh, la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y bíblicamente podemos entender que no le recibieron porque no entendieron el tiempo establecido en la profecía. No lo entendieron. Esto que pasó, le digo, ya lo he platicado con algunos de ustedes, pero lo platico aquí ahora. Un hermano allá en Chiapas iba caminando en la placita. Está un hermano de la organización llorando, va, de la iglesia adventista. ¿Por qué está llorando? Dice: es que este catequista, dice, me está diciendo cosas que no le puedo contestar. Llorando porque un catequista le está ganando. Hermano, que no nos vaya a pasar eso, ¿sí? Que no veamos a un hermanito que está llorando porque no sé cómo decirle a este sacerdote que Roma es la bestia. No, hermanos, los discípulos en cada detalle levantaban la palabra profética más segura. El tiempo se ha cumplido. Y a partir del año 27 empezó la última semana. Amén. El Mesías empezó a hacer milagros. Y la Biblia le llama a esto el tiempo de la visitación. ¡Qué precioso! El pueblo de Dios visitado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el Dios hecho carne. Por la estrella de David. Tiempo de visitación. Semana 70, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Sí? Tiempo de la visitación. Miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Y qué más? Y la ofrenda. ¿Hará cesar qué? El sacrificio y la ofrenda. Hermano, Levítico 23 nos dice que todas las fiestas judías iban acompañadas de ofrendas y sacrificios. ¿Sí o no? Toda fiesta judía. Pascua. ¿Qué más? La fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, las cabañas, ¿qué más? Las primicias, el Pentecostés, ¿sí? Todas esas fiestas, día de la expiación, y la muerte del cordero, iban acompañadas de ofrendas y ¿qué más? Y sacrificios. Ahorita está un movimiento que dice que para ser verdadero adventista el séptimo día tienes que volver a estudiar las fiestas y a guardarlas. Pero hermanos, Daniel 9:27 es suficiente. Cuando Cristo moría en el año 31, cesaban el sacrificio y ¿qué más? Y la ofrenda. ¿Queremos otro verso más? Oseas capítulo 2. Vamos a Oseas. Oseas capítulo 2. Porque algunos dicen, es que dice la Biblia en Levítico 23 que esas fiestas serán por estatuto perpetuo. Oseas capítulo 2, verso 11, ¿qué dice? Y haré cesar todo su gozo, ¿qué dice? Sus fiestas. Amén. Para aquellos hermanitos que están engañados con que hay que seguir guardando las fiestas porque es estatuto perpetuo, claro, Jesús lo dijo en Levítico 23, serán estatuto perpetuo, pero cuando el pueblo se aferró más a las fiestas, más que a quien representaba las fiestas, que era Cristo, Jesús dijo, basta, voy a hacer cesar, ¿qué? Sus fiestas. ¿Saben, hermanos? Haré cesar sus fiestas. ¿Qué más? Sus lunas nuevas, sus sábados, con S, no con sin S. Sábados, porque esos son los sábados ceremoniales. En las fiestas no se trabajaba. ¿Sí? Haré cesar sus fiestas, lunas nuevas y sábados y todas sus festividades. Hermanos, en la última semana, ¿saben por qué muchas personas hoy están guardando las fiestas judías? Es tan sencillo, porque no conocen el tiempo. No conocen el tiempo. El tiempo de la última semana, ahí es donde las fiestas, todas las festividades debían cesar. Y hoy hay hermanos comiendo pan amargo, hierbas amargas, perdón, viviendo una semana bajo las enramadas, le dicen. Pero somos adventistas del séptimo día. No, hermano, porque la profecía nos va diciendo las señales de los tiempos y cuando estas señales se van cumpliendo y a mitad de la semana, vamos aquí al diagrama que vimos hace rato, ¿sí? A mitad de la semana, aquí es donde cesan todas las festividades que Dios le dio de Levítico 23, Oseas 2:11 dice, haré cesar sus fiestas, y Daniel 9:27 dice, se cesa la ofrenda y el sacrificio. Amén. Y Colosenses 2:14 dice, rayendo en la cruz, clavando en la cruz el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Por tanto, nadie os juzgue en qué dice, en comidas o bebidas o días de qué, de fiestas o de sábados, porque ya esas han sido clavadas en la cruz del Calvario. Amén. Porque todas esas tipificaban a la muerte de Cristo Jesús. Entendiendo las fiestas. Ahora, pregunta. ¿El pueblo judío siguió celebrando las fiestas? Sí. Hasta ahora algunos. Sí. En el tiempo de Jesús, ¿siguieron celebrando las fiestas? Sí. ¿Sabe por qué muchos siguen celebrando las fiestas hasta hoy? Porque están como los judíos. No entienden la palabra profética más segura de Daniel 9:27. Y hay algunos que hacen una mezcla de todo, hermanos. Mezclan fiestas judías con interpretaciones proféticas de Roma. Y la gente le llama eso verdad presente. Es una señal que estamos ya viviendo hasta por acá, en el tiempo del fin. Haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Nosotros entendemos que la ley de Dios es eterna, amén. Pero aquí, a la mitad de la semana, pregunto, año en que Jerusalén fue sitiada y destruida? Año 70. Ok. ¿Saben que hasta allí ellos no comprendían la profecía de Daniel 9:27? Que el sacrificio y la ofrenda debían de cesar. ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué fiesta estaban celebrando? Seguían celebrando la Pascua. Por no haber entendido que ya, entonces toda la gente de todo Israel llegó allí. ¿Cuántos había? El historiador judío dice que había cerca de 1 millón, ¿qué? Millón y medio, 1,100,000 judíos. Eso, millón, un poquito más del millón, tristemente no había entendido la profecía. Y ahí seguían en sus fiestas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, entendimiento. Y hermano, Dios teme por su pueblo el día de hoy. Cada uno debemos ser estudiosos de la palabra profética más segura. No sea que el hermano que esté viendo una señal no vaya a ser señal, o viceversa, puede ser que yo no la esté viendo y el hermano sí la esté distinguiendo. Amén. Así como los pastores distinguían la señal, así como los discípulos distinguían la señal, y los fariseos no. Hermanos, ha de cesar el sacrificio, ¿y qué más? Y la ofrenda. Esa última semana se llama la semana de la visitación. ¿Qué es? Vamos a ver, ¿qué es el tiempo de visitación en la Biblia? ¿Dónde está el tiempo de visitación? Bueno, vamos a abrir la Biblia, Lucas 19:44. Vamos a la Biblia, Lucas 19:44. Mateo, Marcos, Lucas 19:44. Vamos a la palabra de Dios. Lo que está en la pantalla, hermanos, es para los que no traen Biblia, pero siempre hay que ir a la palabra de Dios. ¿Está bien? Lucas 19:44. Y te derribaron a tierra. ¿Y a quién? A sus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti, ¿qué dice? Piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de qué, de tu visitación. Implica nuestras familias. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Implica tu familia, hermano. Implica nuestra vida. Implica nuestras propiedades. Sí. ¿Qué les pasó? Año 70. Estaban todavía celebrando las fiestas. Porque no conocieron el tiempo de la visitación. Repitiendo la Pascua de... Sí. Repitiendo una Pascua que ya Cristo había que... sustituido por la cena del Señor. Amén. Amén. Y muchos siguen ahí metidos en las fiestas. Ahora, ¿qué significa? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, encontré esta cita en el Espíritu Profecía. Testimonios especiales, tomo 4. Los testimonios electos, tomo 4. Página 404, párrafo 1, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y miren lo que dice: oh, Juan, ¿qué dice, hermanos? Juan, pocos conocen el tiempo de su visitación. Juan, pocos. Pero Señor, ¿qué es el tiempo de la visitación? Oh, aquí la profeta nos dice: ¿cuán pocos aún? ¿Entre quiénes? Ay, eso ya nos toca a nosotros. Esto ya nos toca a nosotros. Aún entre los que aseveran creer la verdad presente. ¿Cuántos aseveramos creer la verdad presente? Amén. Amén. Entonces, de los que aseveramos creer la verdad presente, ¿hay qué? Hay poquitos. No todos. No porque no esté abierto, está abierto para todos. Pero dice, ¿cuán pocos? ¿Qué dice, hermanos? ¿Comprenden qué? ¿Qué es el tiempo de la visitación? ¿Qué significa? Tiempo de la visitación significa que Dios nos está visitando a través de un cumplimiento profético. Amén. Amén. Y habrá aún entre los que aseveran comprender la verdad presente, pocos. Ojalá Dios quiera que seamos de esos pocos, hermano. Amén. Amén. Dice, ¿cuán pocos comprenden, qué, hermanos? Las señales de los tiempos. ¿Qué es la visitación? Es el cumplimiento de la profecía. De la semana 69, que es el año 27, al año 34, el Mesías ungido empezó a hacer milagros. Empezó a demostrarse que él era el Mesías. Israel fue visitado por el Dios del universo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las cosas que tienen vida y las que no tienen vida. Y dice Juan capítulo 1, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y dice aquí, comprenden, dice, oh, cuán pocos aún entre los que aseveran creer la verdad presente comprenden las señales de los tiempos, o los que hemos de, o qué dice, hermanos, antes del fin. Estamos hoy bajo la tolerancia de Dios, pero ¿cuánto tiempo continuarán reteniendo los vientos los ángeles de Dios a fin de que nos soplen? ¿Qué es el tiempo de la visitación entonces? Exactamente, las señales de que estamos viviendo bajo un tiempo profético. Es el tiempo de la visitación. En otras palabras, Dios nos visita a través de los cumplimientos proféticos. Entonces, aquí estoy. Qué precioso es el plan de Dios. Todo tiene su tiempo. Nosotros pensamos que amaneció otro día y que el gallo debe cantar. No, hermano. En el derrotero divino, los planes de la justicia de Dios van al tiempo exacto. Y a veces me quedo pensando, Señor, ¿hasta dónde va tu tiempo? ¿Y qué retrasados vamos como pueblo de Dios? Le hemos pedido perdón a Dios por no usar sabiamente el tiempo. Pero Dios lleva su tiempo. ¿Nos agarrará a prevenidos o no? Aquí está un ay. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de qué. Vamos a leer eso. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Anduvo el Mesías haciendo milagros en esta tierra por 3 años y medio. El clima máximo de la visitación divina que ha tenido esta tierra. Y no lo conocieron. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de quién, la sinagoga. Míseras piedras de la sinagoga impedían al pueblo ver el cumplimiento profético del Mesías. Y hoy es lo mismo, hermanos. Hoy la gente ama más sus tabiques, ¿verdad? Su cemento. Ama más sus templos. Y dice, no, yo hasta que me saque. No, hermano, comprende el tiempo de la visitación. Te vas a quedar como los judíos dentro de tu templo y fuera del reino de Dios. Dice, amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Ay, este es mi anciano de iglesia, tiene 20 años. Amaban más eso. A fin de ahorrarse lo oprobio y vergüenza, negaron a quién. Cristo. Y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. No, a Cristo no, ahorita no, yo quiero mi cargo. ¿Y cuántos a través de todos los siglos transcurridos desde entonces han hecho la misma cosa? Han hecho la misma cosa. Y hermano, yo sé que aquí estamos la mayoría que somos de sostén propio, pero si hay alguien que está viendo este mensaje y todavía está amando su templo en lugar de amar la verdad, conoce que el tiempo de tu visitación se está cortando. Amén. Conoce que el tiempo de la oportunidad para entender las señales de los tiempos se está acabando. Oh, dice, ¿cuántos han hecho la misma cosa? A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No es el manual de iglesia, no es el manual del anciano, no es el manual de los pastorcillos, es la palabra de Dios que lo va a juzgar. Y sigue diciendo, ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación, lentamente y con pesar Cristo dejó, ¿qué dice? Para siempre los edificios, las dependencias del templo. ¿Sabes una cosa? La organización de aquel día llegó a ocupar el entendimiento de las señales proféticas de los tiempos. Repito, la organización de aquel día, los edificios del templo, llegaron a ocupar el entendimiento de las señales de los tiempos de la última semana. Tuvieron 3 años y medio a nuestro Dios hecho carne. Por 3 años y medio comió con ellos, se sentó en la hierba a predicar con ellos. 3 años. Hermano, le pregunto, ¿cuánto tiempo ha estado Cristo con su iglesia? Con esta iglesia adventista en séptimo día. ¿Cuánto tiempo por medio de su espíritu ha estado diciendo, levántate, resplandece, que ha venido tu luz? ¿Cuánto tiempo? Si el pueblo adventista en 1844 hubiera seguido con el mismo ímpetu de entender las señales de los tiempos y publicarla en esa revista y seguir con ese mismo entusiasmo, ya no estuviéramos aquí, hermanos. Ya no. Hermanos, este es un llamado para los obreros de sostén propio a seguir estudiando y manteniéndonos en la línea de las señales de los tiempos. Amén. En la línea. ¡Ay de aquellos que no conocen el tiempo de qué! El tiempo de su visitación. Hoy estamos viviendo también en el tiempo de la visitación. ¿Qué dice? Las profecías. Miren lo que dice. Notas biográficas. Los juicios de Dios están en nuestro país. El Señor pronto vendrá con fuego, con inundación, con terremotos. Él está advirtiendo a los habitantes de esta tierra de su próxima aparición. Ojalá que el pueblo conozca el tiempo de su visitación. Amén. La frase tiempo de visitación significa cada vez que que acaba de lanzar la madre de todas las bombas el presidente de los Estados Unidos. Tiempo de la visitación. Guerras. Rumores de guerras. Cristo está visitando a su pueblo así como en aquel tiempo. No tenemos que, dice hermanos, no hay tiempo que perder. Miren hermanos, estamos en el mismo tiempo que no se vayan a interpretar. Estamos como en el mismo tiempo que los discípulos en esa semana. Milagro tras milagro de Jesús y ellos no entendieron. Hoy Jesús nos está hablando a través de terremotos, guerras, rumores de guerras, inundaciones. Hace 8 días estuve en Atlixco, Puebla, y el volcán estaba echando cenizas. Ah, por cierto, fuimos a bautizar a unas aguas que están muy frías. Me dolieron los pies y me salí rápido. Pero hay que ir, hermanos, porque el tiempo está cerca. Amén. Ahí el que lleva sueño se despierta en esas aguas. Sí. Lástima que no está cerquita ese lugar, si no fuéramos allá a bautizar otra vez, para que los hermanos que hoy se van a bautizar queden bien despiertos. Los volcanes, tiempo de visitación. Y nosotros pensamos, ay, otra vez el popo está echando cenizas. Siempre lo echa. Hermano, Dios nos está diciendo, algo va a pasar. Cada vez que tira todo esto es un aviso. Exactamente, cada vez que lanza una fumarola, tiempo de visitación. Ah, pero el hermano está a tiempo de la novela, cambia. No se quiere perder el tiempo extra del partido de fútbol. Oh, hermano, yo sé que hay personas que utilizan bien la televisión, bien información que es buena para este gran mensaje. Pero hermanos, estamos hablando de no perder el tiempo. ¿Comprendemos que estamos en el mismo, en la misma situación que los discípulos? Sí. ¿Sí? La visitación de Jesús, ahí estaba el orden profético. Claro, ahí estaba el orden profético cumpliéndose. El orden profético está cumpliendo en nuestro tiempo. Porque nada, Señor, sin que revele sus secretos a siervos los profetas. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Estoy dedicado a eso. Nuestro hermanito delante de Dios dice con vergüenza delante de Jesús, no estoy dedicado a eso. Ahora ya nos toca a nosotros. Parecía que hace rato decíamos, ay, pobre gente de los fariseos y saduceos, bienvenidos a nuestros hermanos niños. Ay, ellos no entendieron el tiempo. Pero ya nos llegó a nosotros. Lo vemos así como los fariseos veían tan común a Jesús hacer un milagro. Ah, ya resucitó a las. Ya sabemos que cura gente. Lo mismo estamos nosotros. Ya sabemos que el popo está echando. Ya sabemos que un volcán ahí en Chile explotó. Ya sabemos, en Chile está temblando mucho. Saludos a los hermanos de Chile. Y de todo el mundo. Ya sabemos que el mar se sale, ya sabemos. Miami, estaba leyendo la otra vez unas noticias en el New York Times. Se está desbordando. Florence se dice. El agua está llegando ya. Ya es normal que llegue el agua donde la gente tiene sus edificios, sus restaurantes. Pero ahí está. Y tú y yo, Dios nos ha llamado a decir, el tiempo se ha cumplido. Amén. El tiempo se ha cumplido. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cómo? Si hace rato que dijo que ya estamos. No, es que los juicios de Dios se van a ir incrementando más. Aunque le repugna castigar, castigará, y sin embargo lo hará, y lo hará prestamente. Falta esa parte del tiempo de la visitación de Dios. Los que andan en la luz, ¿qué dice hermanos? De un peligro inminente. Amén. Hermano, yo creo por eso el Espíritu del Señor nos ha traído aquí esta mañana. Amén. Y los que no andan en la luz, hermanos, aunque vean a la bestia abriéndoles la boca, van a decir, ábrela más para que me comas. Los que andan en la luz verán las señales de un peligro inminente. No en lo personal. Vemos señales de un peligro inminente. ¿O no, hermanos? Sí. Parece que la olla está por explotar. Los que andan en la luz. Hermano, realmente vemos que el peligro es inminente. Mira, hermano, nosotros tenemos una de las señales que Cristo viene pronto, será la imposición de la ley dominicana. Pero he visto una cosa, no se me vaya a malinterpretar, yo creo que la ley dominicana es una de las señales que Cristo viene pronto. Pero hemos echado de menos las señales de los tiempos. Hemos echado de menos los terremotos, los huracanes, la inestabilidad social. Hemos echado de menos eso. Y decimos, sí, cuando ya llegue la ley dominical, por ahí entonces me dedicaré más. Pero ahorita medio me dedicaré. Hermano, si hubieran dicho eso los discípulos. Cuando crucifiquen a Jesús, entonces sí predicaremos, pero ahorita no. No, hermanos. Vamos a ver una parábola más adelante que habla de eso, de cómo ellos cumplieron cierta parte de las señales de los tiempos. Dice, entonces, los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer como hermanos. En tranquila y despreocupada espera de la ruina. Está bien, Señor, está bien. Pues que explote el Popocatépetl, que se lleve a todo pueblo. No, yo estoy lejos. Yo estoy hasta mi tepe. No, luego como quiera va a pasar. Y como quiera, lo que va a hacer, va a ser. Claro, pues Dios es el que dice va a ser y va a ser, pero no sentaditos, hermano. No, dice, lejos de, dice, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de qué. ¿Qué es el día de la visitación? Un peligro inminente se acerca. Estamos en las señales de la visitación. El día del castigo se aproxima. Sentaditos no, hermanos. Si salimos de allá donde estamos sentados, aquí no vamos a sentar solo para estudiar. Pero vamos a seguir trabajando en el Señor. Amén. Dice, lejos de estar sentados. ¿Cómo se van a estar sentados? Un consuelo. Ah, Dios me va a proteger. A sus ángeles mandará. Cuando explote el Popocatépetl, me van a venir. Me van a sacar como Lot. Como Lot, me van a sacar. No. Lejos de ello, deben comprender que es su deber, hermanos, ¿qué dice? Para salvar a otros, amén. Por eso estamos en este congreso. Por eso yo tengo vergüenza delante de Dios, porque no estoy dedicado a todo el tiempo. El hermano dice que tiene vergüenza delante de Dios porque no está dedicado. Pregunta en esta mañana: ¿qué debo de hacer cuando veo las señales de la visitación de Dios? ¿Qué debo de hacer? Trabajar. ¿Qué es la palabra diligentemente? Con urgencia. Aprovechando nuestro tiempo porque los días son malos. Oh, si tan solo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación. ¿Quién conoce el tiempo de la visitación? ¿Quién conoce? ¿Dónde dice ahí? Sí, los que andan en la luz sí conocen el tiempo. ¿El mundo lo conoce? No. No. Y para eso Dios nos ha llamado, para decirle al mundo diligentemente del tiempo de los acontecimientos proféticos finales. Oh, si tan solo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación. Todo tiene su tiempo. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. Mira, hermano, ¿qué hay detrás de cada puerta que vas a tocar? Un corazón luchando con la invitación del Espíritu Santo. Amén. Abre ese corazón que esté luchando y no quiera. No, no, te va a cerrar la puerta. Un corazón que esté luchando y quiera. A ver, háblame. Ay, no nos dé miedo las puertas ni los perros de las casas. Vayamos pensando que detrás de esa puerta está un corazón luchando. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos el tiempo de los juicios destructores, el tiempo de la visitación, el tiempo de los juicios destructores divinos. Es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Hermanos, esto para los que hay gente que le da una mala interpretación a esta cita. Tiempo de los juicios destructores es ahora. ¿Sí? Esta es oportunidad para que muchos conozcan la verdad. Aprovechemos, hermanos. Sería bueno hacer una visita a Puebla, a la capital, donde muchos desconocen que ahí tienen el día de su visitación a unos lados. Y hermano, por algo Dios permitió que esa ciudad que tiene 365, en Cholula tiene 365 iglesias paganas, tan cerquita de dos volcanes, el Popocatépetl y el Istmo, ¿verdad? Dios no se equivocó. El tiempo de su visitación no tiene tarde. Y ya está anunciando, ya está anunciando. ¿Se perderán? Sí, si no hay quien les avise. Hermanitos, sí, yo sé que hacemos planes aquí a los pueblitos, pero un día hagamos un plan para ir a visitar a esa gente que está allá en esa Nínive moderna. Gastemos por lo menos como Jonás 3 días visitando y predicando el Evangelio. Que señal les sea dada a ellos. Diligentemente. El tiempo de los juicios de Dios es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mira con amor. ¿Cómo los mira el Señor? ¡Ay, esa gente de Puebla, adoradora, que no conoce! El Señor los mira con amor. Su corazón compasivo es conmovido. Su brazo está todavía extendido para salvar antes que exploten esos volcanes. Mientras que la puerta se cierra para aquellos que rehusaron, ¿qué? Entrar. ¿Qué significa aquellos que rehusaron entrar? Mira, es tan sencillo. Esta cita la usan muchos para decir, ya ven, se cierra la puerta primero para los adventistas y después se le abre al mundo. No, es así. Comprendamos. Si hoy tú estás viendo que están explotando volcanes, inundaciones, destrucciones, y tú dices, Señor, yo me voy a predicar, se te abre la puerta. Pero si tú dices, que sigan explotando los volcanes, yo me quedo aquí y no me salgo de mis tradiciones, ni modo, hermano, Dios va a escoger a otro. Amén. A ti tú mismo te cerraste la puerta. El tiempo que vivimos es solemne. Tiempo que vivimos es solemne. Hasta ahorita, hermanos, ¿cuánto hemos visto nada más? ¿Hemos estado comprendiendo esto? Hasta aquí. Aquí se cumplió la profecía, se edificó el muro, se edificó la ciudad. Vino el Mesías. Después, en la última semana, milagro tras milagro, visitando, cumplimiento de la profecía, y nada. Y hoy, muy pocos aún de los que profesan conocer la verdad presente entienden las señales de los tiempos. Vamos a hacer un receso aquí. Amén. Amén.